alabanza alzamos hoy. El enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo retener. En victoria alzamos nuestra voz, tu alabanza alzamos hoy. El enemigo ya fue vencido, la muerte no te pudo retener.